hablar sobre la crisis económica, política y sus efectos en México con los jóvenes. ¿Qué? ¿No? ¿No? Ah, perdón. Eso es el otro proyecto. Eso es para la siguiente. Para la siguiente, cuando decidamos cambiar el mundo. Pero no vamos a cambiarlo. Vamos a hablar sobre otra cosa. Hola, hoy es 16 de abril del 2009 y este es el cuarto episodio, ¿sí? Programa, podcast de Entre Voces y La Venganza del Sith. Yo soy Daniel Velázquez y a mi izquierda está Liliana Lanz, Carla Núñez, Cristian Artaza, Micael Heredia y Aquiles Heredia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre novelas gráficas. Cada quien leyó una novela gráfica distinta. A petición tuya. A petición mía, porque ya habíamos hablado de suficientes cosas serias. Y solamente les recordamos que hay un blog, www. No, mi amor, sin las W's. Vale, directo al HTTP. clubentrevoces.blogspot.com. Oh, Dios mío, Micael. ¿Dónde? Ignoren la parte de oh, Dios mío, Micael, es hasta el punto com. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Y ya terminamos ejercicios, ¿no? Esta semana. Sí. Sí. Creo que yo fui el éxito de esta semana. De hecho, sí. Estuvo muy bueno. Sí. Excepto por sus garabatos finales que... No entendí. Nadie entendió. ¿Alguien los entendió? ¿Qué o sea, los garabatos al final. Gracias, Lili. Gracias el por tu inteligencia femenina. El balazo y el caput, ¿no? Sí, gracias por tu inteligencia femenina. Si no, ¿tú lo entendiste, Dani? Los signos finales, signos puntuación final que dejaba. No los leí, no. What? O sea, sí los leí, pero no sabía que eran algo. Sí, exacto. Pensaste que era un separador. Se nota que se ocupa tener ovarios para entender esas cosas. Por ende, los tres también. Hombres del club no entendimos que con eso. Estuvo muy bueno. Me gustó mucho. Entonces, vayan y léanlo. Y recomiéndenos a todos sus amigos. Amiguis. Y entonces vamos a empezar a hablar sobre la novela gráfica. No sé si sea conveniente contextualizar un poquito acerca de qué es una novela gráfica. Sí, sí, por yo favor. Creo que sí, ajá, definir la novela gráfica. Yo no he leído más allá de si no me puse a investigar qué es la novela gráfica. ¿No? Tengo mi teoría personal de cuál es la diferencia entre una novela gráfica y un cómic. Que bueno, un cómic es una tira cómica que sale con regularidad. Una extensión no mayor a veintitantas páginas. Dividen dibujos y recuadros, ¿no? La diferencia según yo, que hay entre el cómic y la novela gráfica es el tema, ¿no? Esto normalmente es un tema que están burlando de mí, no voy a hablar. ¿Ya? Qué bueno que esto no es así, televisión, porque... Sí. Estarían viendo una escena obscena que estoy expresando en estos momentos. Yo no investigué que es la diferencia entre cómic y novela gráfica, pero le pregunté a Daniela. ¿Por qué no nos habla Daniel? ¿Qué fue? Ajá, él parece que sabe más de eso. Ajá. Yeah. Dinos. Pues de hecho también es difícil precisar la diferencia exacta, porque mucha gente te va a decir que lo que va a ser la diferencia entre un cómic y una novela gráfica es el tono de la historia y qué tan larga es la extensión. Pero hay novelas gráficas muy cortitas. Entonces parece que eso tampoco es un requisito exacto. Entonces la otra sería qué tan seria es la historia. Y si nos vamos hacia los primeros cómics que empezaron a decir, esos son novelas gráficas. Y entre ellos van a estar cómics como la de Watchmen, que acaba de salir como película hace unos meses, y The Dark Knight Returns. Pues sí, son historias mucho, mucho más serias que las tiras cómicas previas, que eso sería un requisito, pero no todas las novelas gráficas tampoco son serias. Hay novelas. Se podría hablar, por ejemplo, en términos de la presentación, o sea, bueno, lo que yo entendí, o lo que más o menos como la asociación que yo pude hacer, es que la novela gráfica es en una sola presentación y el cómic es en varios tomos. No necesariamente. Yo digo que la diferencia es como la literatura entre novela y cuento. Esa es la explicación que él me dio. Pero aún así, la gente se mega pelea por por eso, que porque un cuento largo o una novela corta o... En la misma dilema que en la literatura, ¿no? Ajá, sí, y unos dicen que es la extensión, etcétera, pero pues no, hay una serie de criterios que hacen que uno sea cuento, una sea novela. Entonces me imagino que se debe aplicar más o menos lo mismo en el cómic y la novela gráfica. Por ejemplo, está Sin City. Sin City son un montón de cómics, bueno, se considera novela gráfica, pero son muchos cómics con temas separados. Que no tienen a veces mucho más que la ciudad. Y ahorita que decía también lo de la del tema, que es, que a veces es un poco es más profundo que lo que encuentras en un cómic. De todas maneras, esto no implica que la novela gráfica sea tomada muy en serio. Todo el género de cómics, y aunque yo algunas veces pienso que el término novela gráfica se inventó para tratar de darle más peso y seriedad al género, ¿no? Así como, no, esto no es para niños nomás, es una novela gráfica, es algo que como, adultos pueden disfrutar. Como esto no es un juguete, es un action figure. Ajá, sí. Tratar de darles, y que fue más como mercadológico el asunto que, okay, que nada. Y tal vez es cierto, pero no funcionó, porque aún no creo que se considera como un medio respetado y que tiene su lugar dentro de la literatura, el cine. Inclusive, etc. Hay intentos de compañías como Dark Horse con estos novelas gráficas como DMC, donde es una crítica social al régimen político en Estados Unidos, y aún así no, la serie se canceló. La gráfica estaba planeada para 16 tomos y nada más salieron 12. Pues es una lástima, porque la verdad es que para mí sí son así como obras de apreciación. O sea, bueno, por ejemplo, yo leí la de Kingdom Come de DC Comics, y el trabajo artístico es así impresionante. El dibujo, lo plástico es algo que hay que tomar en cuenta, hay que reconocerlo bastante. Hay que tomar en cuenta que esta novela gráfica en especial fue dibujada por alguien en especial que se llama Alex Ross, que hizo una serie que fue esta, Kingdom Come, y otra de Marvel que se llamó Universe X. Trabajó con las dos compañías y fue más o menos la misma temática. Pues ya estamos entrando por lo visto en materia, porque no lo hacemos ahora, sí, formalmente. Entonces, de la primera novela que vamos a hablar es... Kingdom Come. La escribió, ¿nos hablas un poco de ella? Sí, los autores son Mark Waid y Alex Ross, el que dibuja. Me encanta el inicio porque está dedicado a Christopher Reed. Chale. Chale. Who makes us believe that a man can fly. Ah, huevo, sí, yo me impresioné cuando estaba chiquita. ¿Cómo que quién coño es ese güey? ¿Qué? A ver, ¿tú sabes quién es? El vato, el Superman. Superman se acaba de morir hace que 2 años. Okay, está varios muerto, años. Alguien le se importa. Cayó. Ay, qué. O sea, ¿quedó inválido? Sí, bien feo. ¿No podía ni hablar? Sí, no podía ni recordar. Podía hablar. Hizo películas estando inválido. Un gran actor que todos lo recordamos por su excelente interpretación de Superman. Obra que pasará a la posteridad y que desgraciadamente no fue premiada por ningún lado, pero bueno. De hecho, ha pasado a la posteridad. Bueno, está dedicado a él, ¿no? No sé, ya. Es todo el top 10 de la actuación, definitivamente. Bueno, el cómic. Nada más de recordarlo, las lágrimas me saltan, pero de la risa. Oh, qué mal. Es bueno, el que se cayó de un caballo, ¿no? Sí. Dios mío, ¿quieren que recuerde alguien que se cayó? Ok, ya no estamos debatiendo con él. Recordamos que los puntos de vista de Cristian y Aquiles no representan los puntos de vista de Voces o entre Voces y sus compañeros. Sí, por favor. Ok, gracias, sigue adelante. Daniel. Bueno, la historia está ubicada muchos años después de la época setentera de los superhéroes de DC Comics. Después de, bueno, ya situados en el siglo XXI. Con toda una crisis mundial en torno a este tema de los superhéroes, ¿no? Donde los superhéroes, pues ya abiertamente salen del closet, se saben las identidades de muchos, y al mismo tiempo se sabe también, ellos salen a luchar a las calles sin ningún escrúpulo, sin ninguna regla moral de protección a los civiles, y pues hay todo un caos, ¿no? Entre varios grupos de rebeliones. Y básicamente los de la Liga de la Justicia, que son la Mujer Maravilla, Superman, Linterna Verde y todos ellos, se van, se exilian de la actividad de superhéroe y pues todo el mundo es un caos. Y así es como empieza el contexto de la historia. Más pues adelante, en realidad la historia no es muy sustentable. Bueno, al menos en comparación a lo, yo no estoy muy letrada en esto del mundo de los cómics, especialmente Marvel y de DC Comics, pero he tenido la oportunidad de leer muchos cómics sobre Marvel, exclusivamente los X-Men, acá por ya saben quién. Y pues la verdad es que yo prefiero Marvel, ¿no? Entonces porque las historias de DC no se me hacen tan sustentables ni tan atractivas. Entonces, en sí la historia trata sobre el regreso de la Liga a la Justicia, ya de pues no de ancianos, pero ya madurones entre 50 y 60 años de edad, y cómo retoman el control del mundo a favor de la justicia, la paz y todo este concepto del superhéroe de DC, ¿no? Y pues al final nada más se ve que Superman se reincorpora, como que toda la historia está enfocada al regreso de Superman y cómo se reincorpora, y al final ahí como que ves que tiene un romance con la Mujer Maravilla, lo cual así como que da cierta urticaria porque se ven los dos así como muy muy viejitos. ¡Pásame la sol! Entonces como que no está chido, pues no está sexy. Pero los dibujos son fabulosos, son realistas, son, pues el trabajo se ve que es muy minucioso, es muy meticuloso, y es algo que se ve en toda la novela y que pues es un goce ahí para el ojo. Y la magia de Alex Ross, ¿no? No sé realmente qué ha hecho antes de estos dos, Kingdom Come y el de Mirror's X, pero esos dos trabajos que es lo único que conozco de él, fabulosos, sí, magnífico, excelso. Acaba de entrar Aquiles como que en la dimensión desconocida del placer que le produce simplemente recordar. Tuvo que ir al baño ahorita. Oh my God. ¿Qué más podemos decir al respecto de esta novela? ¿Alguien más ya la había leído? Yo no. ¿No? Yo. Aquiles. Yo creo que dice estos temas como, no me acuerdo qué año es, pero también reflejan la madurez que va pasando los que escriben estas cosas. Y yo creo que eso se debe tomar en cuenta hacia la madurez del género en sí. Porque conforme sus escritores crecen y ese argumento de que, bueno, estas cosas son para niños, nunca lo he tragado porque, bueno, niños no los hacen. Los hacen personas adultas, los hacen personas que tienen familias, que tal vez hasta nietos ya tienen. Y entonces eso se refleja luego en las historias que están contando, y eso creo que es un tema también que se ve en algunas de esas otras novelas y en otras más, ¿no? Y también tengo que tomar en cuenta que es noventera esta serie, y fue en el momento en que muchas de las, bueno, principalmente las dos compañías hicieron una especie de renovación del cómic, ¿no? De redirigir el público al que va dirigido. Por ello las historias, que antes malos no podían sacar armas de fuego, todos tenían gases asesinos, o pistolas que lanzaban redes, porque en realidad no podían poner pistolas porque eran para niños, pero eso se fue modificando, ¿no? Y parte de la renovación fue darse cuenta que la gente que los viene leyendo de niños ahorita ya son adultos, ¿no? Y presentarles un producto también atractivo. ¿Qué es lo que pasa más o menos con Nintendo, ¿no? Que se trata como de renovar para su público que somos nosotros, porque los niños ya realmente no les interesan tanto. De hecho, Nintendo tiene una cuenta especial para Daniel. ¿Qué más, es Daniel? Otro tema. Cuando me vuelva a tocar, ya sé. Cuando veamos videos. ¿Quién sigue? ¿Quién nos va a platicar de lo que? Pues tú aquí les platícanos de una vez de lo que leíste. Híjoles. Voy a hablarles de una novela gráfica que se llama Wanted. No sé quién escribió, no me interesa mucho. Ah, Wikipedia. Si va a haber alguien en Wikipedia, por favor, ¿quién hizo Wanted? Cristi, te delego esta responsabilidad. Yo miré primero la película. Miré la película y después supe que era una adaptación de una novela gráfica. Y obviamente por la mamacita de Angelina Jolie busqué la novela gráfica. Para mi sorpresa en el... No iba a salir Morgan Freeman, Angelina Jolie para cómic. Para mi gran desgracia, en el cómic es una negra, lo cual fue una pequeña decepción. Ya ofendimos a Christopher Reeve, ya ofendimos. Perdónenos. No, ofendimos, no. No me incluyes en tu lista. Gente mayor, pues ahora... Ah, caray, esta no es la reunión de Ku Klux Klan, a ver, a ver. A mí que me expliquen. Edición. Edición. Ya, edición. Ya, lo siento. Ya, no nos incluyas en tu plural. Bueno, la película y la novela gráfica tienen de parecido lo que tiene la Tierra y la Luna. No se parecen en nada. La única cosa que tienen en común es la cuestión del gremio de asesinos. That's it. Todo lo demás no tiene nada que ver. La novela gráfica se trata de un muchacho común y corriente que un día es abordado por un personaje que se llama Fox, que chistosamente trae unas orejitas de zorrito, como una diadema. Sexy. Y que sí, súper sexy. Sexy para los furries. Este es sumamente sexy para bastantes de los lectores. Y bueno, lo invita, le dice que su padre ha muerto, que él, su padre fue el asesino, perteneció al gremio de asesinos, le platica la historia. Y bueno, lo invita a pertenecer al gremio. Él al principio se resiste, pero a la mera hora empieza a tener su entrenamiento, se da cuenta que el gremio es bastante grande y que entre otras cosas tienen inmunidad. Y por la misma inmunidad hacen lo que quieren. Y entre uno de los pies que más me gustó fue que se siente aburrido, entra a una estación de policía y mata a todos los policías. Por aburrimiento, sí. Sí, por aburrimiento. Eso le llamo los domingos. Al final, orillado por Fox, él termina asesinando a todo el gremio de asesinos. A todo el gremio de asesinos y a todo el gremio de villanos. A todos, los mata a todos. Y al final su papá resulta que no estaba muerto. Era una venganza que hacía el padre. Y al final él puede matar al papá. Y no lo hace. Y el papá se mata él solo. Y queda él como el último. El único que tiene como habilidades especiales. La novela gráfica es un frenesí de acción. Toda la novela gráfica. La forma en que están presentados los cuadros de texto y los cuadros de dibujo son muy dinámicos, te hacen brincar de un lado a otro de la página todo el tiempo. Eso fue algo bastante interesante. Y chistosamente, el personaje principal es una copia del carbón de Eminem. Sí, eso fue una gran sorpresa. Eminem es una copia del carbón La novela gráfica es bastante reciente, es del 2000. Pero inclusive habían pensado en hacerlo así para la hora de hacer la adaptación en la película, invitar a Eminem a hacerla. ¿A un Eminem? Al Eminem, al rapero blanco. Eminem. Sí, no los MSMS. Yo estaba pensando en un chocolate con patas y ojitos graciosos. Pues sí, estuvo agradable la novela gráfica por descubrir que no es lo mismo que la película, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Y de ahí me lleva a preguntar, ¿cómo le pueden llamar a una adaptación de una novela gráfica cuando no tiene nada que ver? No, igual y no era adaptación. Comúnmente al principio de las películas te ponen si es basada, inspirada, readaptada. O sea, y ahí ya sabes qué tan fiel va a ser al producto original. Entonces quizá valdría la pena fijarte en la película si de verdad era la intención de ellos basarse. O nomás tomar el pretexto, ¿no? Y de ahí ellos rehacerlo. Creo que más fue el pretexto porque ni siquiera los personajes se llaman igual. Hay que recordar que el cine es una expresión de arte totalmente distinta a lo que es el cómic. Por lo que el hecho de que fuera igual al cómic o a la novela gráfica le haría perder validez la expresión artística. Yo creo que las películas que se basan en novelas de cualquier tipo precisamente están basadas, no son la novela gráfica, al final de cuentas. Es un producto totalmente distinto y es la interpretación o lo que pretende hacernos sentir un director basándose en un producto alterno. Pues hablando de películas, no sé si ya terminaste, Aquiles, pero el cómic que yo leí tiene algo que ver con otra película. Bueno, primero cuando Daniel dijo que íbamos a leer una novela gráfica, yo así como que ¡no! ¡No quiero! ¡No lo voy a hacer! Bla, bla, bla. Total, como tengo este novio que con tendencias geeks supremas, a cada rato me contaba de pues cada cosa que ha leído, que ha jugado, que ha visto, etcétera. Entonces yo más o menos ya tenía un abanico de opciones, que de haberlo escuchado ya sabía de algunas novelas gráficas y las cuales me interesaban y cuáles no. Y una de ellas fue la que leí, que se llama Batman The Killing Joke, escrita por Alan Moore y Brian Boland. Cuando fuimos a ver la película de Dark Knight fue que tú lo comentaste, que sentías que la película tenía ecos de esta novela gráfica. Por lo tanto, me interesó leerlo. Para mi sorpresa, me gustó bastante. Tiene muchos elementos que me gustaron. Descubrí que leer una cosa de estas es como ver una película, pero en estática. Como un storyboard, ¿no? E incluso lo pensaba como con movimiento, como si pudiera de verdad hacer la película, llevarla a cabo, con las escenas, las tomas, según el cuadro que te presentaba. Me gustó también, ok, la historia, The Killing Joke, trata del Joker, del Guasón en español. Una maniobra que hace para llevar a Batman a aceptar que cualquier persona llevado al límite puede terminar como él mismo, loco y criminal, que es básicamente parte de la premisa que se hace en The Dark Knight. Uh-huh. Lo interesante de este cómic, aunque interesante pero a la vez no tan bueno, en esta trama y en el mismo cómic, novela gráfica, hacen flashbacks al origen del Joker. Entonces, el elemento que usan para hacer esto, primero, estás con la trama y te presentan un cuadro. Y ese mismo cuadro, la misma disposición de elementos, te lo ponen en un siguiente cuadro, pero blanco y negro, y ese es un flashback de personaje. Es el transfer. El presente y el pasado. Uh-huh. Y, de hecho, están en blanco y negro, pero no todo, sino que algún elemento está a color. Nomás que eso es como que nuevo en esta edición, porque este cómic salió primero en 1988, y luego en el 2008, el año pasado, fue sacada esta edición, hardcover, y ilustrada de forma diferente, etc. Está muy bonita. Bueno, la cosa es que en el origen del Joker te presentan que él estaba casado, tenía... Oh, my God. No voy a contar todo, ¿verdad? No puedes contar nada del pasado del Joker porque... Espérate, es a lo que voy. Te ponen que está... La parte jugosa del cómic. Es que es la cosa que no resulta jugosa porque no puedes... Ok, mira. Que estaba casado, que tenía una vida normal y al parecer era comediante y no le iba muy bien como comediante. Se ve involucrado en algún asunto ahí criminal que tiene que hacer para conseguir dinero. Pero algo trágico le pasa, Batman lo trata de detener, se convierte en el Joker, etcétera, ¿no? Pero se me hace bien forzado, o sea, el origen del Joker resultó completamente... Nena. Ajá, insatisfactorio, pues, no te la crees. Como un villano de este calibre tuvo un pasado tan así... Ajá, sí, parece que el trauma que le dio fue de algo que le puede pasar a cualquiera y él nomás reaccionó de más... Yo esperaba algo mucho más trágico. Es que desde que era niño lo violaban. Ajá, y lo cortaban, sí, y la. O que le pasó algo tremenda y asquerosamente brutal, pero no, le pasó algo que le puede pasar a cualquiera. No es algo así, pero sí, la gente no reacciona de esa forma, no se convierte en un villano así tan traumado por eso. Entonces, el origen no me gustó, pero el resto de la trama, la que viene a color, sí me gustó bastante. Y maneja... No al pie de la letra, pero el discurso muy similar a la que se maneja en los monólogos del Joker en The Dark Knight. Lo mismo de que tú, Batman, me complementas y estamos destinados a hacer esto por toda la vida. No más que así, aquí sí piensa Batman es el más traumado que el Joker en el cómic. O sea, Batman es el que anda así como que te tengo que matar o tú me tienes que matar a mí porque somos como el yin y el yang. Es el Batman el que tiene ese rollo. Y en la película es el Joker. Pero sí se maneja, por ejemplo, en este cómic, que el Joker sí tenía ese objetivo de demostrarle un punto a Batman. O sea, hacer todo un pinche crimen, un complot tremendo para probar un punto. Que cualquiera llevado al límite puede terminar tan loco como él. O sea que todos tienen el gen de la maldad. Básicamente ese es su punto. Pero me gustó mucho el cómic. Y me da gusto saber que... Como si se nota la influencia del cómic en la película, me da gusto saber que usaron eso para hacer la película lo suave que fue. Okay. Tú que eres un poco más fan de Batman, ¿qué fue primero, The Killing Joke o Arkham City? Killing Joke. So Arkham City es donde exploran más a profundidad la locura de Batman. Uh-huh. Okay. Es otra novela gráfica de Batman muy buena, muy recomendable. Se llama Arkham City. También... un choque de fuerzas entre el Guasón. Lo mencionan en Kingdom Come. ¿Sí? Ajá. Sí, Arkham Asylum es un lugar que sí existe, es un manicomio donde encierran a todos los... Cada vez que Batman atrapa a un villano, lo encierran en el asilo de Arkham. Entonces es un lugar presente en la serie, en la continuidad. Pero en... ¿Pasa que a Batman lo encierran ahí? En ese se puede decir que está encerrado. En esa novela gráfica, el Guasón toma el control del Arkham Asylum y se liberan todos los villanos. Y entonces Batman entra a tomar otra vez el control. Pero están todos los villanos sueltos. Okay. Entonces está como encerrado, pero no, él es como la ley. Y durante toda la novela gráfica, el Guasón trata de demostrarle que él también pertenece a ese lugar. Que ya no que debería él mismo encerrarse en una jaula y ya no salir. Sí, debería. Qué interesante. Batman es un he's a wuss. Ok, next. Ok, ¿sigo yo? Sí, tú. Yo voy a hablar de una novela gráfica, pero voy a romper un poco con lo que veníamos manejando de la novela gráfica norteamericana. Y yo voy a hablar de una novela gráfica, pero japonesa. Kawaii. En este caso, esta novela gráfica se llama School Days. Nena. Nena. O Días de Escuela. Esta novela gráfica fue producida por un estudio que se llama Overflow. No fue escrita por alguien en particular, sino que el grupo en sí la sacó toda. Esta novela gráfica tiene la particularidad de que es en CD-ROM. No es una novela gráfica en papel. Pero es igual, son gráficos animados y una historia que tienes que leer, no la escuchas, la lees. Es un poco complicado conseguir la versión japonesa así totalmente legal, por lo que la opción es descargarla de internet junto con un parche que te da la traducción en inglés. Esta novela gráfica tiene muchos elementos que la hacen muy particular. Tiene los elementos de que tiene varios finales. Tiene los elementos de que durante el transcurso de la novela tú eliges el transcurso que lleva ahí está. Hay momentos en los que debes de tomar decisiones. Te pregunta qué es lo que harías y tú eliges y de acuerdo a esta va progresando. ¿Cómo qué decisiones? En la mañana se levanta la colegiala y dice, ¿calzones rosas o azules? Sí, de este tipo. ¿Tampón? En este caso es la historia, un triángulo amoroso entre un par de chicas que se llama Makoto. Bueno, el chico se llama Makoto, la chica se llama Sekai y la otra chica se llama Kotonoha. Sí, son japoneses. Son japoneses. Y pues esta novela también tiene muchos elementos hentai, que es algo así como degenerado, soft porn o porn. Porque hay grados de hentai. ¿Qué tan? Muy explícito. Okay. Pero es parte de, no se explica el desarrollo de esta trama sin eso, como que es necesario. Pero es algo como, también es cultural, ¿no? Allá sí. No es... ¿Estás? O sea, sí tiene una clasificación diferente, pero es normal que salgan estas revistas así, ¿no? Aquí sí es más escandaloso porque... En sí lo hentai no es algo que rompa género ni nada. Lo que hizo distinta a estas novelas gráficas a otras que se manejan en Japón son los distintos finales que hay. Hay finales que son tipo harem, donde el chico se queda con muchas chicas disfrutando de lo bello que es la vida. O sea, según las interrogantes que te hacen, tú te saltas a una página que te especifica. Ajá, según tú la vas respuesta, siguiendo. Sí, vas creando la trama. Tú vas creando la trama de acuerdo a las decisiones que tú tomas. Y de acuerdo a esas decisiones que tomas, llegas a un como final. Como los libretos de Goosebumps de los 90s. ¿Constantemente te están haciendo preguntas? No es tan constante. De hecho, es un 90% literatura que tú vas leyendo. Y el otro 10% son las tomas de decisiones. Es un elemento interesante ahí. Pero... Ajá, que es un elemento, pero no es en sí lo que le da sentido. Sino es una novela gráfica en sí. Okay. Los finales son los que llaman mucho la atención. Está como le digo, ese tipo harem. Hay finales felices que son donde el chico se queda con alguna de las chicas. Y lo particular son los finales violentos, donde son realmente sangrientos, violentos, macabros. Pero incluso se puede presentar en una historia tan... ¿Amorosa? No sosa, sino en una historia amorosa, juvenil, acá, Yuri, Bishojo. Sí, la verdad sí. Tendrían que... De una adaptación animada, hay un anime basado en una línea de esta novela, porque sería muy poco complicado sacar un anime que cubra todo lo que es la novela, pero en uno de los hilos argumentales, con un final sangriento, está basado en un anime. Y este anime tiene los primeros capítulos son un poco cursis, un poco ñoños, pero conforme va avanzando la historia, van saliendo esos sentimientos que hacen que la gente se vuelva un poco loca, como los celos, el amor no correspondido, ciertos traumas, ciertas decisiones que hacen que a final de cuentas un personaje tome una decisión un poco extrema, como la de asesinar, sacarle las entrañas a alguien, etcétera. Tratar de leer el futuro con las tripas de alguien. Está súper interesante, totalmente recomendable. En lo personal por lo hentai, pero a los demás les puede gustar los otros. Algo que cabe, que vale la pena comentar en torno al manga o a las novelas gráficas japonesas, es que no son tan detallistas en cuanto al dibujo, ¿no? O sea, no sé si esta novela gráfica se haya pulido en ese sentido. Maneja la misma línea que se maneja. Generalmente es una técnica muy, muy sencilla, con trazos un poco hasta burdos, que trazos que, por ejemplo, se mejoran cuando se transforma en anime un manga. Pero en general los mangas tienen dibujos muy sencillos, que nada que ver con el estilo americano, ¿no? Sí, de hecho los japoneses envidian mucho la escuela americana en el sentido de la forma en que pueden reflejar los sentimientos o las sensaciones en los cómics norteamericanos. Con solo dibujar un rostro pueden dibujar muchos sentimientos. En cambio, los japoneses en su escuela de animación tienen que hacer uso de otros recursos como, no como sé, los bangs, como los bangs, una gotita como de sudor saliendo a un lado de una cara, estrellitas en la cabeza, cosas que ayudan a representar el estado de ánimo de un personaje, siendo que en la novela gráfica americana, en el cómic americano, no es necesario. Basta simplemente con el dibujo para darnos a entender muchísimo. Y pues esa fue la novela gráfica que yo leí y de la cual les platico. Me suena suave. Ya hace tiempo estaba interesado en leer algo para algo interactivo. De hecho, como estaba buscando algo para proponer así de ejercicio aquí, ¿no? Que cada quien leyera el mismo libro, pero que tuviera opciones para llevarte a finales diferentes y ver si llevamos a finales diferentes, ¿no? Pero no encontré algo, pues. Deberían bajar esa, créanme que les va a gustar. Si no les gusta lo hentai, lo pueden cerrar los ojitos o fingir que no hay nada. Pero la verdad sí está muy, muy, muy bien, muy bien. Buscar la versión censurada. Versión censurada. Con código negro. Tres páginas nomás. Esta es la historia, sale un locutor diciendo, esta es la historia de un fulano que hace esto. Ah, por cierto, ya les mencioné que tiene mucho hentai y que en el hentai es algo así como porno, pero con dibujitos. Porque si no, ahora lo comento. Veanla. Se nota que te satisface, Cristi. Oh, sí lo hace. ¿Cuál es tu hentai favorito? ¿Monstruos con robots? No he probado eso, pero pues eso es conocedora, pero ahora que lo dices. Ya están haciendo robots de todos tipos, posible que en un futuro. Otra vez vi un señor en la tele, hablando sobre un futuro donde los robots iban a estar tan sofisticados que nos íbamos a enamorar de ellos, íbamos a poder tener relaciones románticas, sexuales con ellos y que... Pues existe ya una empresa que se dedica a robotinas. O sea, dependiendo de tus gustos, o sea, puedes elegir estatura, el rostro, su cabello, ¿cómo se llama? La estructura de su vagina, el tamaño de sus senos, y tiene respuestas sensoriales a tu tacto. Todo para superar a las muñecas inflables. Exactamente, o sea, son muñecas inflables, sofisticadas, que cuestan miles y miles y miles y miles de dólares. Oh, por Dios, tengo que ir al baño. No, una disculpa a los escuchas, no soy tan degenerado como para esto. No. Bueno, sí. Next. Edición. Okay. Daniel, háblanos de tu Biblia, esa de dibujos. Quiero hacer un paréntesis. Enorme. Todos aquí tenemos, bueno, la mayoría están algunas normal, delgadito, gráficas en la mesa. Y Daniel trae una especie de Biblia acá, tamaño resma. ¿Cuántas hojas tiene esa cosa? No dice, pero si mal no recuerdo son 308. Ah. El libro se llama Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth. Eso nos dice todo. Sí, pero lo curioso es que Jimmy no ni es un niño, ni es particularmente inteligente. Déjame ver si... Si encuentro aquí el nombre del autor. No lo trae en la... ¿Así que yo lo busco? No lo trae en la portada. Ahorita lo encontramos y lo ponemos ahí. Este libro salió hace unos años, pero lo compré como hace dos, y lo compré recomendado, también lo escuché en un podcast, así mencionado como, ¿qué libros, qué cómics te están, recomiendas? Y mencionó varios, y mencionó este, y ya lo busqué, y lo compré, me llegó, y vi el tamaño y dije, ay no, pues está muy grande, ¿qué he comprado? Y entonces abres las primeras páginas y trae como un instructivo de cómo leerlo, trae como un manual, perdón, de cómo debes de leer una novela de este tipo, qué pasos hay que seguir. Está muy chistoso, pues, es como, y es en serio, pues, o hasta cierto punto creo que es en serio. Entonces ya lo empecé a leer y no estaba, yo creo que, preparado para lo que contenía el cómic. No era particularmente chistoso, pero tampoco era, pero a veces era serio y otras veces no. Y entonces me costó trabajo leerlo y lo dejé un rato y dije, ¿qué onda con esto, no? Entonces ya leí un poco más acerca de él, me programé acerca de lo que es y le empecé a leer y me lo eché en una noche y me pareció excelente. Jimmy es una persona en sus 30s, casi 40s, es un perdedor, básicamente no le tiene como miedo al rechazo. Que tiene miedo a que la gente no le caiga bien y está solo y no le gusta leer con otra gente. Y no, por algún azar del destino, llega a conocer a su papá. Y su papá lo abandonó cuando él estaba chico, ¿no? Y lo va y lo conoce. Y su papá está bien raro. Lo empieza a tratar como si nada. Empieza a tratar así como contando chistes y jajaja, tú ven acá, hijo, y todo. Tratando de llevarse muy bien con él y jamás lo ha tratado, ¿no? Entonces luego leí que es un poco autobiográfico el libro porque el autor no conoció a su papá más que una sola vez y el papá también como trató de tener una relación muy cordial con él aunque jamás se habían visto y ya nunca lo volvió a ver. Entonces, ¡qué horrible! No es exactamente así el libro, pero en parte está inspirado por eso. Entonces está lleno de tristezas y de situaciones bien gachas para esta persona, pero reales. Y el vato se escapa en su imaginación. Y pero aún como muchos, ¿no? Dices, ay, estoy en una situación muy jodida, voy a imaginar algo más bonito. Pero hasta la imaginación de este personaje lo lleva a lugares bien zarras también. Entonces, está chistoso, pero no te hace olvidar que está tratando de una situación bien triste. Y entonces está bien down el libro, ¿no? En algunas partes. Y lo mete con una historia de un ancestro de él, creo, su tatarabuelo. Entonces está como son como los 80s, creo, el tiempo del libro, y luego se remonta como finales de los 1890s. Entonces está de repente está cambiando tiempos también. Los cuadros están bien bien suaves, no en la calidad gráfica, pero las historias que cuenta, a veces hay páginas enteras que no tienen ningún solo texto, solamente son imágenes y son hay partes que sí, se me hacen sí, bien sencillas, pero yo lo que estoy viendo es que es más o menos el estilo que de pronto usa Kino en Mafalda. Sí. De dejar cuadros con imágenes progresivas, pero solo imágenes, ¿no? Y muy poco texto. Uh-huh. Y poner varias tiras en una sola. Uh-huh. Está muy padre. Pues visualmente se ve muy, muy atractivo y accesible. Cuando lo compraste, que así como que me atrajo y lo agarré y ¡ay, lo voy a leer! Y que lo abrí en el instructivo, yo ¡ay, qué flojera! ¡Qué horror! ¿Qué es esto? Y me salté el instructivo y empecé a leer y así como que no entiendo nada. Y lo dejé y ya no me volvió a llamar la atención. Pero, o sea, te lo encuentras así físicamente y se ve bastante, se ve digerible, se ve colorido, la portada bastante atractiva. Piensas que lo puedes agarrar y de hecho sí me interesaría leerlo, pero que me digas que es trágico y triste, como que no me lo imagino de ver la portada todo happy. Se ve feliz. Está chistoso porque ya leí un poco más y el personaje Jimmy empezó más como dice el título, The Smartest Kid, era un niño y era particularmente inteligente, pero se fue deformando en una versión adulta perdedora, totalmente nada que ver con el nombre que dice. Porque venía de otro cómic que estaba haciendo. Y creo que primero salió como en internet y en un periódico local y luego ya salió impreso en esta versión. Pero sí, está chistoso, sí te da risa, algunas partes que me dio mucha risa y otras partes que me dieron ganas de llorar, así de, no manches, qué feo está esto que está pasando. Y eso me impresionó, ¿no? La fuerza que puede tener la combinación de historia e imagen y este personaje, que sí es como, pues, es el, como dicen los gringos, el everyman, la persona común y corriente, uh-huh, que podría ser cualquier, tu vecino, podría ser tú, y cosas gachas que pasan y están metidas en una realidad, y cómo se escapa a la fantasía, y es un recurso que utilizamos también nosotros, ¿no? Y en partes que parece que decías hace rato el Joker, ¿no? Dice, hay situaciones que quiere probar que te pueden volver loco. Hay cosas que pasan aquí que dirías, se va a volver loco en la siguiente hoja, va a sacar una pistola y va a matarse a él o va a matar a otras personas. Oh. Y entonces te llega así con cierto miedo, volteando la hoja a ver qué pasa. Ay, ok, no pasó nada. Sigo leyendo. Sigue happy. Sí, todo so bien, happy. Pero terminará bien. Me engranó ya, pero igual que, como decía Leandro, no lo pude leer al principio, se me hizo muy... No es como, todos los demás que, bueno, con la excepción de Christian, todos son de superhéroes, y la mayoría, de hecho, ya cuando empecé a, dije esto, y dije, bueno, ¿qué leo? Voy a leer uno de Batman, muchos de los de Batman están suaves, o uno de Spider-Man, uno de X-Men, ¿no? Y me acordé de que tenía este, y dije, oh, sí, esto es completamente diferente a lo que tengo, y creo que representa lo que el cómic puede hacer, que las películas y... Que ningún otro género puede. Yo últimamente he estado metiéndome en todo esto rollo de la ilustración editorial, y es algo, o sea, es algo que se menosprecia mucho, pues. Se menosprecia mucho la capacidad que tiene un dibujito, una animación, de expresarlo, ¿no? Y toda la gama de posibilidades que una película o un ser humano actuando o incluso una novela, letras, no pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Está, sí está, es lo que decíamos al principio, pues, este es un libro que es reciente, pero estos otros, algunos que mencionamos, son de hace casi o más de 20 años. Uh-huh. Y los cómics sí tienen muchísimos más, pero no ha progresado al punto que creo que tienen una aceptación. Pero yo creo que está bien, o sea, están bien donde están, la verdad. Y ayer justamente estaba comentando este tema con la maestra Olimpia de la universidad, de cómo este rollo del estatus, del reconocimiento, de la fama o incluso lo comercial, de pronto llega a perder, llega a echar a perder como el punto de inspiración, de talento y de espontaneidad en el artista, ¿no? Hablamos lo que pasa, por ejemplo, en literatura, ¿no? Que en esa necesidad de encajar en el canon, en el estatus, en el perfil de un literato o de un escritor, pierdes muchas cosas en el camino, como tu espontaneidad o tu forma natural de escribir o tu propio estilo en pos del reconocimiento. Y yo siento que en el caso de los cómics, o este mundo gráfico, ¿no? El problema es que no es accesible. Por ese prejuicio que mucha gente tiene, no es tan accesible a otros círculos sociales que no son exclusivamente los jóvenes o los geeks o los, y es o que los losers o pujitos, así como empezaron estas caricaturas para adultos y que también era como que, ay, ¿cómo vas a hacer no sé, los Simpsons, Davis and Butthead, etcétera? ¿Cómo vas a hacer dibujitos para adultos? Que también tienen cierto rechazo, pero ya no tanto como yo en un creo principio. Que lo mágico, podría decirse, de este género es que no busca eso que otros géneros buscan, como un premio o un reconocimiento, ¿no? Sino que buscan nomás la expresión en sí, el desfogue de intención, de ideas, etcétera, etcétera, plasmadas en un dibujo. Y el llegarle al público. Uh-huh. Más allá de buscar el estatus o de buscar el reconocimiento, porque muchas veces eso llega como a contaminar la idea primigenia de una creación. De hecho, es bastante, es una historia bastante divulgada, que el que escribió Watchmen y escribió Killing Joke y muchos otros, Alan Moore, que si buscas su foto en internet es como la definición de locura, señor todo barbudo y cabello largo. No ha querido nada que ver con las adaptaciones, porque está muy decepcionado con lo que han hecho con sus obras. lo que yo quise hacer está hecho en el cómic, no, no necesita ser trasladado a otro medio, está perfecto así como está, no necesito que sea otra cosa. Sí, la verdad yo creo que muchas veces sobreestimamos esto del reconocimiento, ¿no? Como que pensamos que es que un artista tiene que ir exclusivamente para allá, ¿no? O sea, para que le reconozcan su obra. Pero no, yo en el caso, por ejemplo, ahorita que comentas de Alan Moore, se me viene a la cabeza lo que le pasó a Rowling de Harry Potter, uh-huh. ¿no? O sea, iba súper bien, pero sus últimos libros eran horribles, o sea, malísimos, y nomás buscó como encajar en las necesidades comerciales, uh-huh. y pues echó a perder, a lo mejor no su carrera monetaria, pero sí, sí por lo menos perdió a una familia. Sí, pues la calidad bajó. Pura obligación. Yo meto en el 5, ¿no? Ay, 5, guacala, en el 4. Todavía jala en el 4, el 5 todavía está más. El 5 lo terminé de leer y me enojé, porque me desvelé leyendo y lo acabé. ¿Qué chingas? Perdí todo una... Literalmente desde a las 7 de la mañana acabé de leerlo. Y chingas, no dormí por esto. Sí, algo así también dio esa sensación. Creo que hasta el 4 tienes razón. Sí, el 5 apesta. Sí. Pues a mí me encanta este mundo gráfico de los monitos. La verdad es que al punto de pensar ahí en incursionar ahí en algo, ¿no? Se me hace como un mundo bien libre y bien, bien espontáneo. Te puedes plasmar mil cosas. Que, como decía, no, no se puede reproducir. Reproducirlo en otro medio es otro, ya es otro medio. Otro medio. En otra cosa. También quería mencionar el ejemplo de la película de Hulk. No la que acaba de salir, sino la anterior de esa, de Ang Lee. Cómo trata de usar algunos de los cuadros. Los cuadros y todo eso, y que para la mayoría de la gente es un no le gustó esa película, ¿no? Al tratar de llevarlo a la pantalla grande, entonces pues termina, no lo puedes hacer en otra cosa. Y he visto como hay una novela gráfica digitalizada de una serie de videojuegos que me gusta, de Metal Gear Solid, pero tiene mínima animación. Y tengo entendido que ahorita en el iPod, o en el iTouch o en el iPhone, puedes bajar algunas novelas así que tienen mínima digitalización, efectos o algo, pero son básicamente cómics, ¿no? Y lo pasas. Son básicamente cómics. Sí. Entonces es un medio único y... Sí, es cierto, más que reconocimiento o aceptación, quisiera que fuera más aceptación o que la gente no estuviera tan cerrada a eso, no que de repente, sí, todo el mundo son fans de cómics, pero que alguien no, como cuando le di, oye, leí un libro, te lo recomiendo, o vi una película, te la recomiendo, y dice, ok, la veo, oye, leí un cómic, te lo recomiendo, cómic, cómic. Pues supongo que yo soy de esas partes que no te agradan, porque pues, sí, o sea, no. Me interesó, me gustó el cómic que leí, me interesa leer este que tú leíste, etcétera, pero no me veo siendo una ávida lectora de cómics, así como que no, pues pero que tres, aceptar, uno que otro. Así como tampoco te conviertes en un ávido lector o en un ávido, una persona que va al cine todas las semanas, o sea, pues simplemente que estás abierto a tener una experiencia de si te la recomiendan porque sí. Es buena. No tener el prejuicio. Ajá. Incluso tú dices que, ok, el cómic es un medio, el cine es otro, el cortometraje, etc. Yo no pienso así, se me hace natural que el cómic tiende a la animación o tiende a ser llevado a cámara porque son cuadros, igual como la cámara no puede retratar el todo, el cuadro tampoco, tiene que escoger a fuerzas un ángulo. Y yo cuando lo leí, lo repito, casi veía el movimiento, veía la progresión cuadro por cuadro, y lo podía ver casi como película, siendo animado. Entonces, a mí se me figura que la línea entre el cómic y la animación o el video está muy ligado. Porque, o sea, hacen los storyboards antes de hacer las películas. Es un paso necesario para visualizar. Entonces, el cómic es ya básicamente el storyboard hecho. Ya nomás lo pasas. O bueno, igual y yo lo veo así. Entonces sí se me hace que pueden tener una relación muy, muy fuerte. Pero pues allá sí, yo no. Incluso puede ser. Tengo entendido que algunas películas, primero se hicieron películas y luego las adaptaban a cómics. no recuerdo ahorita cuál es. Sí, hay Star Wars, ¿no? ¿Algún momento? No, hay ahorita la que me brincó la mente es una viejita, es una de Batman. De hecho, es una excelente película animada. ¿Se recuerdan de la serie de Batman The Animated Series que salió en los 90s? Es excelente. La primera película que creo que salió se llama Batman The Mask of the Phantasm. Y traía dentro del VHS, niños, precursor del DVD, traía una novela, un cómic basado en la caricatura. Sí. Es excelente. Al final de cuentas, creo que el cómic requiere un mayor esfuerzo imaginativo que, por ejemplo, el cine, porque no es una acción continua. Un cuadro no muchas veces tiene que ver con el que sigue, entonces tú tienes que imaginar qué es lo que sucedió en el intermedio. Y jugar con eso es lo que hace que un autor de un cómic pueda lograr transmitir una idea que tiene. El autor, me imagino, que quiere transmitir algo y el cómic es el medio que elige para hacerlo. Entonces se requiere de mucha maestría, de mucha intención, el poder lograr transmitir lo que exactamente él quiere y hacerlo de esta forma. Así como en el cine se trata de transmitir una idea, pero con un formato totalmente distinto y requiere de recursos totalmente distintos. Aunque bien se parece, y en cine se requiere, de hecho, en muchas películas de un storyboard, ya el desarrollo final ya es completamente distinto. Uh-huh. Y la sensación que puede dejar también, creo que es totalmente distinta. Uh-huh. En fin, me gustan los cómics. No soy un fan como mis compañeros Daniel y Aquiles, pero sí, no tengo muchos prejuicios. Yo también, creo que Aquiles es mucho más. Yo también los dejé de coleccionar mucho. Ahorita soy muy selectivo en lo que leo y más lo que compro. De vez en cuando sí veo algo y digo, esto lo quiero tener en mi colección, pero ya no compro como antes y no me llama la atención nomás. Ah, la nueva saga de Spider-Man. Bueno, y es que de cómics a cómics, ¿no? Ahorita estamos hablando de cómics que tienen secuencias, toda una trama de continuidad, pero pues si decimos, bueno, no soy fanática de cómics, pero por ejemplo me encantan los cómics de, no sé, los que salen en el periódico o los soncitos de Garfield, Mafalda, etcétera. Sí, y esos Mafalda, me los puedo... Mafalda. Es que, me gustan mucho. Pero no es del mismo calibre de los que estamos hablando ahorita. Entonces, así como que, pero bueno. Sí tiene un contexto político y social bien pesado. Yo me acuerdo que yo leí Mafalda de niño, de como de entre 10 y 12 años. No le entendías nada. Pero me los echaba, porque me gustaba mucho leer. Entonces leía todo y no le entendía más de la mitad de lo que estaba leyendo. Pero me gustaba leer. Y me pasaba antes, leía los de Condorito. Eso ya está más a nivel de 12 años. Pero ya que los vuelvo a leer, pues tienen otro fondo, ¿no? O sea, lo que me refiero es que igual y ustedes mismos están encuadrando en que hay el rechazo de los cómics y eso, pero porque se están enfocando en un tipo de cómic que es el que a ustedes les gusta. Pero pues cómic hay un chorro y mucha gente los lee, etcétera, y no necesariamente son esos. Entonces cuando dices, no, pues soy un fan de cómics, pues ok, pero sigue estando el concepto muy abierto, porque puede ser, yo soy fan de cómic porque me gusta leer mucho Mafalda, Garfield, Condorito, Archie, whatever, no sé. Oye, Archie. Entonces, pues Bazooka, ¿qué? Bazooka yo, los que venían en los chicles. Bazooka yo. Dilbert, Dilbert está chido también. Etcétera. Entonces, bueno, soy Snoopy. Tengo miles de Snoopy. Entonces, vaya, ¿soy fan de cómic o no? Estoy diciendo que ustedes al decir, los cómics no son tan aceptados y eso. Sí, cierto. Pues, ok, unos cómics no son tan aceptados. Nomás tienes que ir hemos ido al Comic Con, cuántos miles de geeks y todo hay ahí. Y entonces, sí, cierto, es lo que dices tú y Carlos. Son miles de fans ahí reunidos a llorar. Al mismo tiempo, no nos aceptan. Ajá, no nos quieren. Sí, sí. Y yo también, sí, es cierto, yo le he dicho, pero pues es, ¿qué más aceptación quieres? Hay ¿cuántas cómics o novelas gráficas existen? Un evento, no nomás es Comic Con, ahí hay un montón de reuniones y van miles de personas. ¿Qué más quieren? No, es también Sí, es eso de que quiero que otra gente también acepte lo que a mí me gusta. Y lo valide para que yo no me sienta que... Siento que es una actitud innecesaria, como la librería Gandhi, las librerías Gandhi, que maneja toda esta publicidad de nadie lee, por favor lean, una vez al año no hace daño y lo que sea. Pero vaya, toda la gente que va y les compra y les dan esas bolsas con este tipo de frases. Bueno, ¿cómo vas a vender teniendo esa idea? ¿O cómo vas a hablar de cómics diciendo, oh no, es que la gente no los acepta, cuando en realidad, pues sí, hay un chorro de gente, y puedes leer cómics políticos o lo que sea, y ni cuenta te das, me estoy aproximando a los cómics, no, porque fue un cuadrito, no, lo que sea. Aunque también es cultural, quizás sí hay miles, pero por ejemplo, en países donde el cómics es parte de su idiosincrasia, como Estados Unidos, pero aquí en México, creo que el rechazo y el prejuicio es aún mayor, porque cuando hablamos de cómics, la gente se imagina productos de pésima calidad que son los que han acompañado en una gran parte de la historia de la literatura gráfica en México. Y vaya, los domingos, ¿quién se queda sin leer los cómics del mexicano cada vez que agarras el periódico o lo que sea? O sea, siento que sí hay lectores de cómics, nomás que no es tan consciente. Un cómic muy famoso en México que tiene mucho éxito es este de Mimi Pingüín. Ah, sí. Y la gente lo colecciona. Pero es lo que también pasa. Bueno, yo creo que ahí sí voy a ¿cómo se llama? A diferir un poquito en tu punto. O sea, no es como la situación de que, ay, nadie quiere los cómics, necesitamos nuestra casita del árbol para reunirnos y llorar y así. No, o sea, no es eso. Es más como a nivel de, como de expresión artística, no está considerada como una... como un medio de expresión validado a nivel artístico, pues. Es más, ni siquiera se considera como un arte. Entonces, yo creo que dependiendo como, también cómo clasifiques eso. Bueno, es que... Pues es que lo cada... que yo creo que si le preguntas a alguien, no sé, imagínate quien quieras de la escuela, Hugo Salcedo. ¿Te gustaría leer este cómic? No. A mí no me gusta leer esas cosas, ¿no? Es que existen cómics con miles de propósitos, como hay para crítica política, hay para artsy. Exactamente, estamos como argumentando desde el principio, ¿no? Que la novela gráfica tiene esa tendencia a tratar temas serios, temas como políticos, sociales, psicológicos, filosóficos, etcétera, que vale la pena darle la oportunidad de, ¿no? Es lo que pasa también con el anime. El anime se quedó en los 90s con la idea de que era perversión, violencia, pero se ha transformado en un género animado y con una gama increíble de temas muy interesantes que la neta, el que se lo pierde, híjole, no sabe de qué se pierde. No sé, ahí sí creo que diferiría un poco sobre la apreciación tanto del cómic como del anime, por ejemplo. Y pues, como conclusión, ¿qué podría decir cada quien respecto al tema? Bueno, yo empiezo. Lean cómics, denles una oportunidad, lean novelas gráficas. Es un universo que te presenta gamas infinitas de posibilidades, al igual que el cine. Son historias que buscan transmitir algo y que... por lo regular tienen mucho éxito en hacerlo, y si les dan la oportunidad, créanme que no se van a arrepentir. Si tienen miedo a los prejuicios, para eso se inventaron los baños, los cuartos cerrados, donde pueden leer con toda la privacidad del mundo, hasta que de repente decidan salir del closet, soltarse la greña y decir, sí, yo soy un fan de cómics. Y yo pues puedo decir que este género, los cómics, son todas esas ideas locas que a lo mejor algún día se te ocurrieron pero que no iban a pegar o que no son muy populares, pero una vez que ya las leíste, valen la pena haberlas leído. Y también yo así opino y aconsejo que le den la oportunidad de leer cómics, novelas gráficas y ver anime, mucho anime. Yo también, ve y busca uno, no te trates de echar todo, no leas cualquier cómic. Tampoco vayas a la tienda a decir, deme los cómics más nuevos. No, lee algo que vale la pena, ¿no? Ve y busca, no sé, hay muchos cómics de gran calidad. Pero como todo, hay que buscarlo. No cualquier cosa que agarres va a estar repleta de no, porque digan, la gráfica garantiza que sea un buen producto. Sí, entonces, ve bien dónde vas. Pregúntale a alguien que sepas que lee. No lean One More Day. No lo lean, no gasten su dinero en vano. Pregúntale a alguien que sabes que lee y que te dé su recomendación. Y ya de ahí. Y si no te gustó, pues espérate un año y vuelve a leer otra cosa. No porque viste una mala película quiere decir que ya no volviste al cine nunca. No, pues sí. No porque Spider-Man 3 sea mala significa que van a volver a ser Spider-Man 3. Dijimos que ya no íbamos a hablar de Spider-Man 3. Ah, es que no estuve en esa parte. Ay, porque yo al último. Pues es que se nota que yo soy la que menos concuerda con el resto del grupo. Pero si van a leer cómics, de la regalada gana. No tiene por qué ser novela gráfica, no tiene por qué ser de superhéroes. Yo lo que recomiendo es busquen según sus gustos. Si resulta que a ti te interesan más historias de adolescentes, cocina, política, etcétera, busca eso. Pero pues sí, definitivamente los cómics y las novelas gráficas tienen que ser mucho más que superhéroes, Superman, Spider-Man, Watchmen, etc. Debe haber muchos más. Y si a ti te interesa cualquier otra cosa, búscalo, aprovéchalo y pues adelante. Igual como para cualquier película, cualquier lectura, debes tener el apetito de hacerlo, igual aquí. No, y eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso. De repente, si tienes una idea sobre Batman o sobre Superman o sobre cualquier superhéroe, las novelas gráficas de repente te pueden presentar un Batman que tal vez sí te agrade o un villano que realmente te termine de convencer, porque de repente son diferentes a la serie, ¿no? Pues eso supongo que sería todo por hoy. Siguiente tema, ejercicio para estas sesiones le toca escoger a Carla. Sí, a ti y a todos pusimos, menos tú. No sonaba pelirroja. Oh, sí, es cierto. Ah, sí, se puso el cabello pelirrojo. Sexy pelirrojo. Perdón. Muy bien, pues pensar en algo no puedo decir ahorita porque me agarran en curva. Piénsale. ¡Piénsale! Voten ¿Qué día es? ¿15 de junio? Julio, por Dios santo. No votar, está como cuando... Que la noticia fue de que no sabían ni tenía idea que un día le burlamos a él, no sé. La próxima sesión lo recordaré, nos volveremos a burlar. No se les olvide meterse a la página de internet, clubentrevoces.blogspot.com. Dejen sus comentarios. Buenos o malos. Un blog no en donde puede que en algún momento escriba Carlos Monsiváis. Puede que no. No es una garantía. Es una posibilidad. Muy vaga, por cierto. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias por escuchar. Bye.